Come buño chepanto, Lamien. Bueno, acá estamos con un montón de sensaciones, ¿no? Esto de poder dejar atrás todo eso que nos ha hecho mal en un ciclo y poder renovar todo eso, pero claro, nos encontramos con cada noticia que, bueno, es difícil. Cuéntenos, Lamien, ¿cómo tomó la coordinadora del Parlamento Mapuche estos dichos repudiables de Claudia Bruch? Sí, bueno, primero, primero, digamos. Bueno. Primero es, quiso saludar a Pupeñi Pulamuén, a Pugüenuy en este cambio de ciclo, y bueno, creo que estos son momentos muy profundos para todos nosotros y para todos aquellos que bueno, que por ahí han ido tomando conocimiento y son conscientes, más allá de que estos fenómenos que vivimos de la naturaleza, lo vivamos, aunque estemos conscientes o no. Son procesos de la naturaleza y nosotros como parte de esa naturaleza somos parte de estos cambios que se producen, y por supuesto uno en este momento es cuando se ha reunido, se ha juntado, estamos en esos momentos para primero hacer una reseña de todo lo que nos viene pasando, para agradecer también todo lo que hemos recibido, para revisar, bueno, todo lo que hemos hecho y, por supuesto, reafirmar algunas cuestiones como la pertenencia a nuestros espacios territoriales, que somos parte de esta Ñuque Mapu y, como tal, como hijos de esa Ñuque Mapu, reafirmamos precisamente esa pertenencia y esa defensa que llevamos adelante en todos los espacios, ¿no? Y bueno, y también poner todo el Nehuen, poner todo el Raquisuan, el Kimun, para encarar este nuevo proceso de la vida que comienza a partir de este momento, y que bueno, que nos va a llevar durante todos estos tiempos que van a venir transitando, y lo que nosotros pedimos que sea precisamente con el Kiñer Raquisuan, con Frente Nehuen, con mucho Nehuen, con mucha fuerza, con mucha claridad del pensamiento y con la unidad de todos y todas, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el espíritu que hoy nos recorre a todos en esta parte del continente, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión que tiene que ver ya más con lo que está pasando hoy en la actualidad, no nos sorprende porque eso es parte, digamos, de el pensamiento que se viene sosteniendo no solamente desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, que es ese pensamiento y esa forma de actuar, que es el negacionismo, el negacionismo en su más alta expresión, ¿no? Una cuestión de negar absolutamente los orígenes que dieron, digamos, paso a un gran genocidio como fue la campaña del desierto, y de cual quienes hablan hoy son los herederos de todo ese genocidio, todo ese robo, todo ese saqueo que se le produjo a los pueblos originarios, y que por supuesto ellos siguen reclamando y siguen viendo eso como parte de su de las cosas que a ellos les toca por ser herederos de todo ese, de toda esa masacre que hubo. Así que frente a esto no nos sorprende declaraciones como la de este personaje Abru, que hoy encuentra paradójicamente al frente de una de los organismos del Estado para tratar precisamente el tema de pueblos originarios en un marco en el cual lo venimos discutiendo hace bastante rato, el incumplimiento de toda la legislación que hay. Y sale a decir, un montón de cuestiones, desconociendo absolutamente todos los derechos que se han ido ganando durante todos estos tiempos, en el plano no solamente político, sino también jurídico, porque el tema de la reafirmación de la identidad y de la promesa o de la presentación de la buena folla en los distintos establecimientos escolares, no se le ocurre a los docentes, no se le ocurre, digamos, a las instituciones escolares, sino es un impulso primero de nuestras comunidades, de nuestra autoridad, de las autoridades de nuestras comunidades, y por el otro lado hay un marco legal que se viene ganando desde hace mucho tiempo, desde el año 88 en adelante. Existe en el Río Negro la Ley Integral de Indígenas, la 2287, que precisamente marca ese reconocimiento, cosa que se reafirma también después en lo que ha sido la Constitución de la provincia, y en el año 94 creo que marca muy claramente la preexistencia de los pueblos, la preexistencia del Estado argentino, de todos los pueblos originarios en esto que hoy conocemos como Argentina, que es el artículo 75, inciso 17. Todo ese marco legal fundamenta precisamente lo que se viene haciendo en la provincia de Río Negro, que es la presentación de los símbolos de nuestro pueblo de Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro, y no como una forma, digamos, de desconocimiento de otras identidades, sino todo lo contrario. Nosotros venimos desde hace muchos años diciendo que precisamente este Estado y esa forma de pensamiento que defiende a Abruf con ese pensamiento, digamos, fascista, junto con el presidente de Argentina hoy, como es Milei, lejos de querer ignorar o querer soslayar, digamos, las otras identidades, lo que hace es reforzar que vivimos en un espacio territorial que es plurinacional, que hay 40 pueblos indígenas que han sido borrados por esta cuestión de imponer una sola identidad y negar absolutamente la enorme riqueza que albergan todas nuestras identidades, nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestras espiritualidades, y que nosotros creemos que sirven para construir y para aportar a la construcción de una sociedad con mucho más claridad, y no con esta oscuridad que están proponiendo precisamente de estos sectores reaccionarios y fascistas en la Argentina. Por eso creo que nosotros hemos repudiado y hemos visto como inadmisible lo que ellos plantean, porque así como niegan a los pueblos originarios, muestran con mucho orgullo precisamente aquellos pueblos que son los que han avasallado los derechos, los que todos los días avasallan los derechos, como son los Estados Unidos e Israel. Adhieren a lo más sangriento y asesino del mundo y niegan los verdaderos pueblos originarios sobre los cuales pisan su territorio. Hoy estas grandes potencias a las cuales ellos, por supuesto, se arrodillan y les brindan toda genuflexión posible, están matando y están metiendo al mundo en una guerra que no tiene ningún justificativo, salvo el de mantener la riqueza y el de generar más riqueza para los grandes ricos del mundo y generar cada vez más pobreza y cada vez más sangre para los pueblos. Entonces creo que es repudiable la actitud que tienen tanto el presidente de la nación como este personaje Abruf, en cuanto adhieren precisamente y aparte ostentan con orgullo, por ejemplo, la bandera norteamericana, y sin embargo se horrorizan de la presentación de nuestros símbolos, que son en realidad los símbolos de los pueblos originarios que tuvieron antes que existieran estos estados que están hoy, ¿no? Bien. Recordar también que Manuel Adorni en un momento también dijo que ya no se va a poder, bueno, también con es el vocero presidencial, ¿no? Pero esto de que no va a poder flamear ninguna otra bandera que no sea la Argentina en nuestros territorios, teniendo en cuenta que parques nacionales avasalló los territorios, ¿no? De nuestros pueblos. Así que es como que, bueno, venimos, está difícil, pero bueno, se sigue también con todo el Nehuen, porque sabemos que se viene una compartida para el Gunyul Chupantu. Se vieron compartidas, sí, y estuvimos, bueno, todas las comunidades en estos días hasta haciendo, como decíamos al principio, toda la ceremonia y todas las celebraciones en todos estos días, y creo que la naturaleza, por lo menos en nuestra zona, ha dado muestra de que está acá presente y que su fuerza y el Nehuen que tiene está presente frente a toda la intencionalidad de destrucción y avasallamiento que hoy sufre nuestra madre tierra, nuestro Ñuquemapu, ¿no? Y en ese marco nosotros siempre hacemos un encuentro, una encontrarnos para precisamente compartir este momento que estamos viviendo, y bueno, y en ese marco mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a encontrarnos ahí. Estamos convocando a todos aquellos que quieran venir precisamente para celebrar, para reafirmar esta defensa de los espacios territoriales y de un elemento vital como es el agua frente a todo lo que está pasando hoy. Así que bueno, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en la costanera, a orillas ahí del Curulebú, de nuestro río, y lo vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a corrernos un poquitito más de donde siempre lo hacemos y vamos a estar ahí entre lo que es el barco hundido y el puente nuevo. Ahí hay un espacio, así que vamos a estar convocando ahí para encontrarnos a partir de la 10 de mañana para compartir. Seguramente hay un cutral, un fuego, y la palabra para que también circule y podamos de alguna manera encontrarnos y abrazarnos y celebrar que estamos juntos y que juntos necesitamos seguir estando para defender todos los elementos de la naturaleza a los cuales somos parte, ¿no? Felay Lamien, bueno, hecha la invitación entonces. Todos los vecinos, vecinas que quieran compartir la palabra también, el zungú de las personas que participan y el cutral, como decía usted. Lamien, Rumé Mañón, no sé si habrá quedado algo para contar. No, por ahora es esto. Seguramente vienen tiempos para adelante que van a tener un montón de actividades, pero bueno, por ahí vamos conversándolo en estos días. Y bueno, por ahí también, digamos, decir que bueno, en estos días anduvo por acá la Priyancuye María Torrescona y que se ha quedado a compartir con nosotros, así que bueno, mucho la conoce, mucho le tiene mucho aprecio ahí a la ñaña, así que bueno, los esperamos mañana. Felay Lamien, Peucayal. Ya, Peucayal. Ahí estaba Lamien Guaranea, Huarquén, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, contándonos, ¿no?